Música desde ese inmenso continente que es el África, de un país, de lo que hoy es un país donde, por cierto, hay militares uruguayos enviados en esas misiones de Naciones Unidas desde antes de este gobierno, ¿no? De los gobiernos del Frente Amplio también, que estaban por cambiar de lugar ahora por alguna erupción volcánica, de lo que hoy es el Congo, que antes era, supo ser en algún momento el Zaire. ¿Y por qué hablamos y traemos la música popular de ese país africano? Porque lo decíamos temprano, vamos a aportar más testimonios en torno al Che, del cual ayer se cumplió un nuevo aniversario de su nacimiento, y de una historia poco conocida en torno al Che, que se le conoce más de su biografía, bueno, en su trayectoria latinoamericana, su nacimiento en Argentina, su ascenso, si se puede decir, hacia el norte, recorriendo buena parte del continente en bicicleta, llegando a conocer las realidades más duras del continente, las luchas políticas también, lo que vivió en la Guatemala con aquel golpe y la invasión estadounidense, la llegada a México, sumándose a los revolucionarios cubanos, después como constructor de la Cuba socialista. Conocemos más también de su camino en Bolivia, donde cayó en combate, y sabemos menos de aquellos tiempos en que anduvo en el Congo, intentando, después de su salida de Cuba, tras algún tiempo de entrenamiento, de actualizar su entrenamiento militar, intentando también desarrollar una lucha de liberación nacional en esa nación africana, también víctima del colonialismo europeo, que por las condiciones, digamos, subjetivas, ¿no? Claro. En esos conceptos, en esas categorías del marxismo, vaya si condiciones objetivas le sobran a África, ¿no? Para hacer las revoluciones. Y hace tanto. Pero eso, vaya si África es un ejemplo también de que no es suficiente, si no hay un desarrollo de conciencia, de organización política y militar en ese nivel de lucha que estaba planteado para desarrollar esa lucha de liberación. Y las divisiones internas en los anticolonialistas africanos, fomentadas por las propias colonias, en fin, la falta de un desarrollo de condiciones políticas frustró, como el propio Che evaluó posteriormente, la posibilidad de que él desarrollara ahí una lucha triunfante. También tuvo mucho de aprendizaje lo que vivió en el Congo, para saber que no todo era calcar, ¿no?, y repetir una experiencia guerrillera que triunfó en Cuba, y que no era tan fácil trasladar determinadas leyes cuando vos te encontrabas con otras realidades. En Bolivia se encontró con otro tipo de realidades que lo llevaron también, como lo analizó Fidel. Entonces hablamos del Congo para conocer de las vivencias que generaba el Che en su entorno, con quien fue su traductor en el Congo, porque el Che solo se podía comunicar en francés, que manejaba también ese idioma, y le pusieron los revolucionarios congoleños a un joven de 16 años en aquel momento, que era de los pocos casos que había podido hacer unos años de escuela, y manejaba el swahili, una de las tantas lenguas de lo que es el Congo hoy como pueblo originario, como etnia originaria, y el francés. Entonces le pusieron a Freddy Ilunga como traductor. Y él cuenta, él después que el Che se volvió, cuando no pudo seguir adelante esa experiencia, él fue tras el Che a Cuba y murió en el año 2005, radicado en Cuba, siendo médico neurocirujano pediatra. Un adolescente que salió de la pobreza del Congo, que se metió a las luchas revolucionarias anticolonialistas, y primero no le cayó bien el Che, porque es raro que a los africanos, y en aquella época con más fresca la lucha anticolonialista, les caigan bien los blancos, por toda la carga que eso tiene. y la ironía que usaba el Che, su seriedad, digamos, en el rol que le tocaba tener a él, primero el cuenta no le cayó bien, pero bueno, después fue un ejemplo que les cambió la vida. Y en Cuba, hace unos años, él vivió una vida de perfil bajo, Freddy Ilunga, pero entre tantas cosas escribió un libro y dejó un testimonio. Está el video de uno de los testimonios que él tomó, que vamos a escuchar, tomado por, que está en el canal del Centro de Estudios Che Guevara. Vamos a escuchar lo que contaba Freddy Ilunga, el traductor de Swahili, de Swahili del Che, durante su experiencia en el Congo, que esto fue en el año 1965. Un 24 de abril llega una lancha hacia la costa nuestra de Kibamba con un motor muy potente, que los motores que nosotros utilizamos. Los motores nuestros eran de menos caballaje, de 18 caballos, y ellos vinieron con motores de 80 caballos de fuerza. Entonces el sonido es diferente. No era el sonido que nosotros teníamos acostumbrado en esa época. Pensamos que era mercenario por el sonido del motor, porque era casi el mismo tipo de motores que usaban los mercenarios. Y nos preparamos para combatir. Pero el comandante que cuidaba la base, que era responsable de la base, pidió de que no se tirara hasta que él no daba orden de tirar. Y después pensó que era mejor que dejara que llegara hasta la costa y así podemos aprovechar y coger la lancha. Porque si lo tiramos en alta lago, ellos podían huir y no podíamos aprovechar por la lancha. Teníamos una forma de identificación un poco incomún y si tú entenderas por la ignorancia nuestra, había que cantar cuando te aproximaban donde una pota de guardia nuestra. Y según las canciones identificamos si era de lo nuestro o no. Entonces, frente al grupo que venía Chamaleso, Godefroy Chamaleso. Y Godefroy Chamaleso era un emisario que se comunicaba entre el Estado Mayor nuestro, que radicaba en el exterior, y los frentes. Entonces, cuando él empezó a cantar, hubo duda, ¿no?, que la posibilidad de que él estaba preso y que él usaba nuestra contraseña para poder llegar. Pero entonces, por lo menos, tranquilizó un poco el nerviosismo y que dejara hasta que llegara en la costa y así podemos tirotearlo y cogerlo, ¿cómo se llama? Y tener, lo que nos interesaba más era coger la lancha. Cuando llegaron a la costa, bajo Chamuleso, lo identificamos, pero ese era aproximadamente a las 5 a las 6 de la mañana. Entonces hay una cosa peculiar. El individuo que está acostumbrado a estar en un lugar que no hay luz eléctrica tiene una visión nocturna muy amplia que aquel que está acostumbrado a una luz eléctrica. Y se podía ver perfectamente a esa hora e identificar al individuo. Entonces, cuando llega Chamuleso, nos presenta de los 14 cubanos que venía, que son instructores que vienen enseñando la guerra de guerrillas. Y nos presenta a Víctor Dreque, con nombre de Moya. Y Moya en Swahili es el número numérico, uno. Entonces nos presenta a otro blanco un poco joven y fuerte, que es Billy. Billy en Swahili quiere decir dos. Que ahora que es el papi, ese que muere en Bolivia con Che. Y nos presenta a otro blanco que dice que es Tatu, que en Swahili viene a decir tres, y después sucesivamente hasta Kumi. Kumi es el médico, era médico. Pero Tatu es presentado como médico y traductor, porque Tatu hablaba francés. Entonces Tatu era médico y traductor del jefe. El jefe era Moya, porque Moya era negrito, un negrito, delgadito, flaco, que era el jefe. Así nos fue presentado. ¿Bien? En esa época no había jefe de Estado Mayor ahí. A las 2 semanas de estar ellos ahí, llega Mitudidi Leonard como jefe de Estado Mayor. Pero Mitudidi Leonard es un congolés que yo lo conocí al inicio cuando yo entro en la guerrilla en Uvira. Él, siendo congolés, no hablaba suajili. Entonces, cuando él llega en Uvira, necesitó un intérprete. Y yo normalmente estaba, yo me metía en el grupo, ¿cómo se llama?, de los ruandeses, y peleaba en el grupo ruandés, y los ruandeses no querían uno que no sea ruandés en su grupo. Entonces ellos dijeron, bueno, este es lo bueno para nosotros. Me dijeron, Mitudidi, como tú no hablas suajili, te vamos a mandar un congolés para que sea el traductor tuyo. Entonces me mandaron a mí. Entonces yo empecé a combatir con Mitudidi en los frentes de Uvira, Camañola, eso. Cuando Mitudidi llega entonces en la base de Kibamba, como jefe de Estado Mayor, ya yo lo conocía. Y la ordenanza de él, que decía la guardaespaldas de él, que trabaja con él, el comandante François, era amigo mío. Entonces yo me dedicaba tranquilamente, después que yo no tenía que hacer, a las 4, a las 5 de la tarde, iba a ver a François a conversar. Y un día, que al segundo día de estar él ahí, Tatu había subido en campamento de Lulabur arriba y cobró su primer cota de malaria. Lo cogió la malaria con una fiebre alta. Entonces Mitudidi, por teléfono de campana, de teléfono militar, comunicaba con el comandante de ahí arriba que lo ayudara mucho, porque esa persona, Tatu, es tercera personalidad de Cuba. Y entonces él dijo, y ese Ernesto Che Guevara. Pero ni el comandante de arriba, ni yo aquí, a mí no nos significaba nada, ni Ernesto Che Guevara, ni nada de eso. Bueno, él sale, cuando me ve, me pregunta, ¿usted oyó lo que dije? Digo, sí, yo hice mi dote de buena memoria, ¿no? Dice, no, que el compañero ese Tato, que está ahí arriba, que tiene fiebre alta, que es tercera personalidad de Cuba y que es Ernesto Che Guevara. Yo pensaba que me iba a dar un premio, ¿no?, de muy buena memoria. El premio era si esa identidad que tú acabas de mencionar, si se oye en la tropa, tú estás fusilado. Digo, ¿cómo? ¿Fusilado por el blanquito ese? Digo, bueno, está bien. Cogí un odio. Empecé a hacer un rechazo de nombre ese Che Guevara, que no sabía ni qué significaba. El tercer día, por desgracia mía, viene François. Me dice, oye, me te está llamando en el Estado Mayor. Dice, te voy a decir un secreto. Te va a nombrar profesor y traductor de Tato. Por poco me defeco. Si ese nombre famoso está mi vida en bandeja, y ahora estar con ese tipo ahí, digo, ¿cuál es el Tato ese? Para yo entender, dice. Porque donde tenía la choza de él, es donde nosotros pasamos para bañarnos. Porque había que pasar por ahí, bajar la lomita a ese chiquito para bañarse en el río. Y cada vez que tú pasabas, tú saludabas a los demás, todo el mundo, bueno, como mímica, ¿no? Tú veías que saludaba con alegría en la cara. Pero el blanquito basura ese estaba sentado leyendo un libro, tú lo saludabas como si fuera, te saludaba, pero con una cara seca que no impresiona nada. Digo, ese, digo, oh, qué problema tengo. Llego, me voy a. Después, cuando me dice, no, tú tienes que ir a estar traductor e intérprete de Tato, porque hace falta que él aprenda suajili. ¿Por qué? Porque Tato, como sabía francés, pensaba. Cuando llegaba en el Congo no tenía problema, porque todo el mundo hablaría francés, pero encontró todo lo contrario, que lo que hablaba francés era poco, la mayoría de lo que hablaba era suajili, y él necesitaba aprender suajili. Bueno, llego ahí, digo, camarada Tato, me mandaron así ser profesor de suajili, yo no puse intérprete, porque intérprete me está diciendo que tiene que estar ahí mañana, tarde y noche. A mí me dieron orden de traductor e intérprete, llegué y lo digo que soy profesor, la mamá. Bien. Dice, bueno, mañana vengo para hacer el programa. Yo fui, ni fui a ver a Mitudidi. Por la mañana llego ahí a las 8, hacemos el programa como tipo diccionario. por ejemplo, digo, yo como, ni nakula. Entonces él me lo ponía en español, yo como. Cuando yo terminaba con él, iba a coger todos los demás cubanos y yo ponía en la pizarra, yo como. Entonces a mí no me interesa que le decía no como, ni nakula. Y así hacía casi un diccionario. Bien, en ese diccionario, iba a aprender yo también poco a poco español. Pues como yo ponía en español y en suajili, yo iba a aprender también poco a poco español. Cuando yo termino el tercer día de dar clase, yo estoy en la playa del lago, Meturil salía para ir a hacer uno pozo de ¿cómo se llama?, de tirador para contra la aviación, con dos cubanos. Él me ve en la playa, me dice, ¿qué tú haces aquí? Era como a las 10, a las 11. Digo, ya yo terminé la clase. Dice, no, tú no oíste bien la orden. La orden es que tú tienes que dar la clase como profesor y intérprete. Y el intérprete no puede estar fuera del jefe. No te acuerdas cuando hubiera. Tú no me perdías ni pie ni pisada. Y así mismo tiene que ser. Tú tienes que ir ahí, dormir ahí, comer ahí y morir ahí. Entonces, dice, François, dile que te entregue su pistola. Yo no usaba canana, saqué el pistola, llevó la camisa, se lo di a François, desarmado. Yo era un soldado allá. Ya estaba molesto. Llego ahí y dice, camarada Tato, la orden mía es dormir aquí, comer aquí y morir aquí. Entonces me pregunto, ¿tú estás molesto? Y digo, no, las órdenes se cumplen. El blanquito ese empieza a subir loma. Subimos la loma de Quibamba para el base arriba del Uaburu. Es una loma más o menos de 1800 pies de altura. Más de 1800 pies de altura. Y todo eso casi en 2 kilómetros nada más. Quiere decir, la hipotenusa de la loma es un pendiente que subiendo no te cansa tanto, pero si tú bajas, cuando llegas abajo el otro día tú no quieres ni levantarte, porque todos los músculos te duelen por los frenazos que tienes que ir haciendo. Subimos por la mañana, llegamos ya como a las 11 por ahí, a las 3 el blanquito dice, vamos a bajar. Yo digo, ah, bueno, es posible que él se le olvidó algo. Ven, bajamos. Al otro día vamos a subir, digo, ah, claro, ya vamos a quedarnos ahí arriba. A las 2 dice, vamos a bajar. Yo digo, ah, no, este blanquito en su pueblo no hay lomo, ¿qué pasa este? Bueno, él es jefe, vamos a bajar. Pero yo no tenía problema, porque yo nomás tenía una colcha. El que tenía mochila es él y el chino que era de Guarepalma. Y la mochila de abajo, cuando tú vas a subir, te daba 1 kilo de arroz y 1 kilo de frijoles para subir a la cocina de arriba. Y como yo no tenía mochila, con mi colcha que yo lo amarraba así, como si fuera una bufanda, tuvimos lo que tú quieras. Al otro día, no dormimos, bajaron. No, entonces veía que mi socio, el blanquito, cada vez que llegamos a un lugar que siempre la gente que sube tiene que descansar ahí porque en la mitad del camino, sacaba un aparatico, con un aparatico blanco con una perilla abajo y hacía guau, guau en la boca. Digo, oh, Fidel Castro, ahora sí, a no ha mandado guerrero que se perfuma la boca. Digo, bueno, digo, yo tenía una peta boca, por eso que este blanquito se estaba perfumando la boca, o que, oye, yo me sentí molesto, ¿no? Pero veía el blanquito, guau, guau, y digo, no, yo tendré una peta boca horrible, que el blanquito se perfuma la boca, ¿o qué pasa esto? Sigamos arriba, a mí eso me tenía trabajando. Un día ya yo no podía ver, dice, venga acá, camarada, tú te perfumas la boca. Dice, no, es ama. Y yo por dentro, ama, qué cosa me quiso decir. Ama una mala palabra, un nombre de alguien. Me decía, me explicó el ama ahí. No. Ya digo, no. Yo, sí. Yo no entendía nada, ni qué es lo que ama, ni nada. Subimos. Bajamos el mismo día. Abajo de nuevo. Y al figurete que le puse, subí bajo. Yo digo, yo no tengo problema. No tengo fusil. No tengo mochila, ¿eh? Si tú quieres, vamos a bajar todo lo que te dé la gana. El que va a cargar arroz y frijol que voy a comer arriba de esto. Él iba antes de subir en el almacén su kilo de arroz, su kilo de frijol. Chino, su kilo de arroz, su kilo de frijol. Y yo con mi ¿cómo se llama? Mi colcha, que lo hacía así y lo amarraba aquí, ya, a subir. pero me voy a desgraciar. Y llega lo primero a avituallamiento, me encaqueta una mochila. Me da una, y pasa para él para que dé una mochila. Me da una mochila, digo, ahora sí, una toalla, un enguatado, una pipa y me cae el cigarro. Al otro día vamos a subir, voy, me mete mi kilo de arroz, mi kilo de frijoles y toda la carga ese, yo que andaba con una colchita a subir. Pero ese día cuando llegamos al descanso, oye, el blanquito se puso negro, ni la perfumería de él ese no lo daba ni pie con bola. Entonces el pobre chino lo dice, camarada Tato, dame tu mochila ahí para subírtelo. Ay, por poco lo mata. Entonces yo por entonces, revéntate blanquito, uno que te quiere ayudar y tú lo estás gritando que, y llegó con su mochila arriba. Ese día estuvimos 6 horas en camino. Un día me manda a dar en Ruandase, como 2 o 3 kilómetros, un mensaje, el que ¿cómo se llama? Se había muerto Metudidi, ahogado en el lago, que era provisionalmente un jefe de Estado Mayor. Cuando yo regreso, era como a la 1. Llego para decir, dice, no, voy a buscar tu comida. Entonces la ración de comida era yuca, platanito, fruta y arroz. Eso era toda la comida. Yo llego con mi ración de comida y entonces el cocinero repartió mal y nada más quedaban 2 platanitos de él, de cocinero. Yo, mi bandera no tenía platanito. Yo llego al lado de él, me dice, ¿tu platanito? Digo, yo sin interés, parece que se acabó. Entonces veo, antes que yo pensé, espera un momento, venga acá 24, que era el cocinero. ¿Dónde están los platanitos de Fred? Dice, no, camarada Tato, se acabó, nada más queda lo mío. Dice, trae lo tuyo, dáselo a Fred. Coge el arroz, póngalo en la cazuela y la yuca también. Tiene 3 días sin comer, por falta de compañerismo. Político, venga acá. Cuando está cocinando 24, tú tienes que probar si tiene sal o no tiene sal. Que decir que el hombre no puede ni probar si la comida tiene sal. Yo por dentro digo, entonces me pregunto, entonces me ve que yo no como los platanitos. Dice, ¿tú no comes? Dice, no, aquí. Digo, si yo digo que no, este blanquito, no sé. No, yo no como después la comida. Con miedo de que dice que yo también tenga lío. Entonces yo digo por eso, este blanquito de mar. Ese es su compatriota. Vinieron en el mismo avión, salió en el mismo tierra. Y lo castiga 3 días sin comer. El día que el negrito hace algo, es fusilamiento. Porque si es conmigo es fusilamiento. Si ese es su compatriota, lo hace así. Y a mí que... Así yo conocí a Tatu. Yo no conocí al Che. El Che lo conozco cuando llego en Cuba. Pero yo conocí a Tatu. Entonces mucha gente me dice, digo, blanquito, porque para mí era un blanquito más. Porque en primer lugar, los blancos que yo conocí en la guerra eran mercenarios. Nunca conocí un blanco al lado mío y con piojo en la ropa, ¿no? Porque nosotros tuvimos una infestación de piojo. Para mí era un chiste ver cómo él mataba al piojo. A veces cogía un cuchillo y cortaba casi el pedazo de pantalón. Yo tuve un amigo que siempre cada vez que yo tenía dificultades, evocaba como si fuera un religioso, a su memoria, a sus ejemplos. Porque el que usted ahora dice que ahora te va a hablar del Che, por esta vez de Tatu, cada vez que tengo dificultades, me recuerdo cómo ese hombre, con todo lo que podía vivir, sin necesidad de meterse en una selva africana, con asma, cómo lograba subir su mochila, aunque se estaba muriendo. ¿Cómo tenía esa capacidad de aguantar el dolor y no reflejarlo? Y a mí cada vez que yo tengo dificultad, evoco esa imagen, evoco esas dificultades y me da fuerza para seguir. Y en esta semana donde estamos recordando al Che a propósito de su aniversario de nacimiento, estábamos escuchando a quien le tocó ser el traductor del Che, que en África era Tatu, ¿no? Que era número 3, quiere decir en suajili. Freddy Ilunga se llamaba, murió en La Habana en el año 2005, sobre fines del 2005, porque como él contaba, cuando llegó la delegación cubana, digamos, la tropa internacionalista de la Revolución Cubana, que fue en aquel 1965 a ayudar a organizar la lucha revolucionaria independentista de el Congo, iba a haber un rechazo de la población, de los propios combatientes congoleses, a que el jefe fuera un blanco. Entonces los cubanos designaron a un revolucionario cubano como jefe, así fue presentado a otro, el primero, creo que él dijo, era Víctor Drake, el segundo, conocido como Papi, que después murió combatiendo en Bolivia, y el Che era el tercero y fue presentado como el médico de ese destacamento cubano que fue a pelear con ellos. Claro, después se fue identificando, claro, y para muchos de ellos, él tenía 16 años cuando lo conoció, ¿no? Decirle Che Guevara no era nada para ellos. Dice, yo conocí a Tatu, dice Ilunga, no conocí al Che, y lo fue conociendo a través de los ejemplos. Primero no le cayó bien, como decíamos, como no les caían muchos blancos, y empezó a ver las actitudes concretas, ¿no? Cómo lo hizo, cómo sancionó al cocinero cubano por no repartir bien la comida, lo dejó varios días y él dijo, bueno, si a este que es cubano lo dejó, creo que 2 o 3 días sin comida, yo me mando alguna, me fusilan, dijo, ¿no? Y en base a los ejemplos, a verlo al Che con los ataques de asma, que por cierto ahí cuenta que no identificaba qué hacía cuando el Che se hacía inhalaciones para el asma, ¿no? Pensaba que se estaba perfumando la boca con inhaladores que eran otra cosa, ¿no? Estos que los vimos en el Museo del Che allá en Santa Clara, que eran una cosa grande, que parecía a los tapabocas, pero metálicos, y no entendían, no sabían ni lo que era el asma. Pero vio los ejemplos del Che, lo vio cargando la mochila, cómo rezongó a otro cubano que se ofreció a cargarle la mochila al Che, y bueno, vio los ejemplos. Tanto que después lo siguió y bueno, y se instaló en Cuba, como decíamos, terminó siendo neurocirujano pediátrico y con un perfil bajo. Sí hay un libro que ojalá lo pudiéramos conseguir de memorias de él, pero estamos repasados de tiempo. Este material también lo vamos a difundir y vamos a poner el video de esto en las redes de la radio.